todos los inicios de año, desde el año pasado, empezamos a hacer el operativo para la aptitud física, para los nenes que empiezan al cole, o los clubes de fútbol que necesitan que todo inicio de año lleven los nenes una aptitud física que diga por un doctor que están aptos para hacer educación física o cualquier tipo de deportes. El año pasado se hizo, este año nuevamente, y este año vienen con planillas los profesionales en donde te dan un electro con informes, te toman el peso, te hacen todo un estudio completito acá en la UAMA. Va a ser el día 17 y el valor va a estar en 8.000 pesos la aptitud física, digamos, por cada nenito. Bien. Lo pueden pagar en efectivo o por transferencia. A comparación de un médico clínico en Cañuelas, en cualquier consultorio, mínimo 8 lucas no te alcanza, más todo lo demás que tienes que hacerle al nene, de un electro, una radiografía, se eleva mucho más. Estamos hablando mínimo 30.000 pesos, 40.000 pesos te sale para hacerte hoy en día, si no tenés cobertura médica, una aptitud física. Acá lo van a hacer a 8.000 pesos. Esto será el próximo 17 de febrero aquí en la sede de UOMA. ¿En qué horario? Desde las 10 de la mañana. Yo ya estoy dando turnos, así que si mandan esto por WhatsApp, mensaje por WhatsApp, le mando toda la información. También se hace, como lo venimos haciendo, a comparación, si se fijan lo que están en los mercados, yo porque acá en la obra social vemos el tema de reintegros de lentes, los valores, en Cañuela estamos hablando de un lente con recetado mínimo 100.000 pesos, es lo que sale en Cañuela, como mínimo, en cualquier óptica. Acá lo van a hacer desde 23.000 pesos. Después vos lo querés agregar algo mejor para el tema de cristales y demás, lo ponés. Pero desde 23.000 pesos van a estar los lentes. Vos si querés venir a atenderte, esto es para todo el pueblo. ¿Querés venir a atenderte y ver cómo estás de la vista? Vení, te sentás, te van a revisar, no te van a cobrar nada. Simplemente lo que pagás acá es en el caso que vos quieras comprarte un par de lentes. Claro. Y que lo pagás en dos veces, con transferencia o efectivo, como quieras vos. Pero vos si pasás por acá, querés venir a revisarte la vista, vení, te sentás, te revisan y es gratis. Te dicen cómo estás de aumento, si estás como el año pasado, si tenés receta. No tenés receta, vení, te atienden igual. Te hacen una receta ellos. Y eso es gratis. Eso justamente era otra de las consultas. ¿Es necesario llegar con recetas? No, para nada. La receta te la hacen ellos acá. Venís sin nada y ellos te hacen la receta. ¿Querés lentes? Te compran los lentes. Mismo para el control de ortopedia. Ortopedia, lo mismo. Venís sin recetas ni nada. Ellos te toman el molde, te dicen qué tipo de plantillas necesitas. Te las hacen. O simplemente te probás y ellos te dicen, te hacen poner en el moldecito que traen ellos para ver el tema de las plantillas. Ellos te dicen, mira, vos necesitarías este tipo de plantillas, te saldría tanto, no tenés para pagar, no te la haces, te la haces la próxima vez que vengas. Eso es como quiera cada vecino de Cañuelas, porque esto no es solamente para los molineros. Claro. Esto es en general para toda la población. Y estamos hablando hoy en día ya con esta gente, porque estamos por hacer un operativo también para todo lo que es el Club Cañuelas y también para la juventud, por la aptitud física. Para hacer la aptitud física, tal vez la hagamos en el Club Cañuelas para todos los socios del Club Cañuelas a estos valores, o tal vez menos, si se viste, hay que hablar con los doctores si acceden a menos. Pero la idea es llevarlo a un club que viene de capital. El que hace para que sepan, el que hace la aptitud física es un médico de Boca, ¿sí? De Boca Juniors. Bueno, él vendría a hacerlo dentro del Club Cañuelas, por ahí, para tantos nenes que hay en el Club Cañuelas, en las escuelitas, sí. Sé que tienen más de 800 nenes, hacerlo también ahí a un valor. Si van tantos nenes, seguramente van a hacer precio. Pero bueno, para que lo sepan también. ¿Cuántos profesionales participan justamente del operativo que se va a estar realizando aquí en la sede de UOMA? Todo siempre depende de la cantidad de turnos. Por ejemplo, para lo que es lente han venido 3 personas. Claro. En el momento tuvimos como en un operativo más de 500 vecinos y vinieron 3 profesionales a tomar la medición. Y todos tienen título, porque una vuelta hubo un problemita, entonces exigimos título, matrícula, traen todo. Todo en condiciones. El tema de los lentes, y es más barato para que lo sepan, porque es un laboratorio el que viene a hacer los lentes. Por eso es que baja tanto el costo. Claro. No hay intermediario. Entonces por eso es que es tan accesible para los vecinos. Hoy en día no tenés en Cañuelas un par de anteojos 23.000 pesos en ninguna óptica. 23 te sale solamente el marco si te pones a... Fíjense, vayan y averigüen. Mínimo el marco te sale 23. El operativo es abierto a toda la población, incluye edad también, es abierta para toda la población. No hay edad porque viene una de las señoras, por ejemplo, para hacer lentes. La vez pasada no había venido. Hay una señora que es especialista para pediatría, anteojos para pediatría. Entonces, ella viene aparte también. Pero después para la aptitud física no tenés edad. ¿Los turnos, Mario, dónde se pueden solicitar? Por WhatsApp 2226 487814. Bien. Sí, ese es mi número de teléfono. Y por último, ¿nos repetís día y horario? El día 17 de febrero, desde las 10 de la mañana, acá en calle Alem 892, Alem e Independencia, en la UOMA. Normalmente no llegaste a sacar turno o ese mismo día te enteraste porque pasaste y viste un montón de gente, acércate y saben perfectamente todos los vecinos de Pañuelas que son atendidos. Mario, ¿algún detalle más que desees remarcar? No, simplemente que recuerden que es por WhatsApp, no es por llamada, por teléfono. No pedimos datos personales, simplemente le damos un horario por una cuestión de seguridad para ellos. No pedimos ni el nombre ni el número de DNI, como hoy en día está todo tan complicado, sí, por pasando datos y demás. No pedimos ningún dato personal, que se queden tranquilos, es por donde llegar, vamos poniéndolo. Yo por eso siempre les voy dando, para hacer la aptitud física vienen tres profesionales, por ejemplo, tres clínicos. Claro. Viene un cardiólogo también. Entonces, para que no se amontonen todos, voy dando turnos distendidos desde las 10 de la mañana hasta donde llegue el horario. Ellos de Capital cuando vienen, hubo operativos que se hicieron de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Lugar van a tener todos los vecinos que quieren venir y acercarse, gratis. Te sentaste, querés revisar la vista, es gratis. No te vas con el diagnóstico, hermano. Te vas con el diagnóstico y te dicen cuánto necesitas de aumento o demás.